Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa». Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. No es digno de mí. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El texto del Evangelio de hoy nos puede parecer fuerte, incluso un poco duro. ¿Qué es eso de que Jesús ha venido a traer espada? ¿No es Él el príncipe de la paz? ¿Cómo va a venir a enemistar al hombre con su padre y a la hija con su madre? ¿No ha venido a traer el amor para todos? ¿O es que la familia está excluida de ese amor? Mateo afirma el amor a la familia y no deja de lado el antiguo precepto de honrar a los padres. Sin embargo, este es relativizado en caso de conflicto con el seguimiento de Jesús. El evangelista, al situar estas palabras al final del discurso de la misión, está estableciendo el valor absoluto de la relación de Jesús con sus discípulos. Lo decisivo es la adhesión a su persona. Y en caso de conflicto entre los propios vínculos familiares y el seguimiento de Jesús, la opción ha de estar clara. Hay que tener en cuenta que la familia no implicaba solo el núcleo de relaciones afectivas, sino la identidad social y económica. El optar por Jesús, en detrimento de la familia, constituía renunciar a un estatus socioeconómico y, con ello, no hacer de éste la clave de la identidad de la persona. La identidad del discípulo de Jesús va a ser precisamente esa, ser discípulo. Junto a ello, no podemos obviar que el compromiso del anuncio del reinado de Dios por sendas y caminos en no pocas ocasiones hace incompatible la vinculación efectiva y permanente a la familia. Los discípulos, al igual que el Maestro, han de aceptar que la itinerancia forme parte de su existencia. Tomar la cruz será otra de las condiciones para ser discípulo. Este ha de asumir las dos dimensiones que implica. Por un lado, el conflicto con las realidades humanas, familia, poder político o económico, y por otro, el riesgo de perder la vida por la causa de Jesús. Así, la relación del discípulo con el Maestro le llevará a vivir paradojas. Quien pierda la vida por Jesús, la encontrará. El seguimiento de Jesús, aunque conlleva haber descubierto el gran tesoro de la vida y disfrutarlo, nos exige desprendernos de muchas realidades para caminar ligeros de equipaje tras el único Maestro. ¿Estamos dispuestos a ello?